lonja del viejo tambor, la viola del viejo cantor, la sombra de aquella ilusión que se murió en el bandoneón. La guada, festejo sin fin, mi alma vuela por ahí. La casa de altas paredes, el viento voló los claveles. Domingos en Santa Lucía, los trenes cruzando la vida. La radio emite sonidos que se quedaron conmigo. Se han olvidado rincones que el tiempo ha volado.